FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Revolución en el aire. Somos muchas voces, pero todavía falta la tuya. Somos muchas voces, pero todavía falta la tuya. Somos muchas voces, pero todavía falta la tuya. Bueno, y tristemente me toca decir que ya estamos como dando un cierre a lo que fue esta radio abierta, con los errores que tuvo, con los aciertos que tuvo, ¿no es así? No es fácil hacer una radio abierta. No es nada fácil hacer una radio abierta, más que nada porque te está mirando mucha gente la cara, no estamos acostumbrados. Claro, es como cara a cara, que es algo que la radio no tiene, que por suerte la radio no te falta estar linda, claro. Uno no te ve. Vos haces maquillar, de nadie, nadie importa, nadie te ve. Te puedes comer un moco, nadie te está viendo. Igual nosotros sí porque tenemos cámara en el estudio, tenemos una camarita. Que nos filman todo el tiempo. Por pero suerte, bueno, ahí se ahora, acuerda. Por suerte no estamos solos, o sea, acá nos rodean, o no nos rodean, están sentados al lado nuestro. Tres compañeros militantes. Estamos acá con Ana Schimmelmann, que me presionó mucho con que diga bien su apellido, militante de la Comisión de Acción Social del PELE, y también de Isla 39, ¿por qué no? Después estamos acá con Ricky, militante de la revancha, y con Mara, militante de la juventud, Darío Santillán, del Frente Popular de Santillán, que es un nombre bastante largo, pero lo dije bien, ¿es así? Bueno, estamos como en la línea del tiempo, todavía nos podemos situar en la línea del tiempo, en la actualidad, esta línea del tiempo. Y teníamos ganas de hacerles como un par de preguntas, quizás más de lo sentimental, de la militancia, de por qué militan, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Abrimos el micrófono. Hola. Bueno. Problemas técnicos. Hola, ahí va. Bueno, las chicas me mandaban al frente. Nunca leí en una radio, ya es medio raro escuchar mi voz. Así que vamos a ver qué sale. La verdad es que primero que nada felicitarlas, porque el programa, por lo que estuve escuchando, va re piola. Yendo un poco más a lo que es la pregunta en sí, yo creo que es muy importante que los jóvenes hoy por hoy militemos. Esto de que la juventud tiene que crear. Primero, porque nos reconocemos como sujetos políticos y entendemos que hay que cambiar la realidad en la que vivimos. Y no solo por nosotros, sino principalmente por el otro, por toda la gente que vive en esta sociedad, ¿no? Y a partir de eso creo que es muy importante saber de compañeros que han luchado, hacer un revisionismo, saber un poco de la historia de nuestro país, para no volver a cometer los mismos errores. Y para levantar las banderas de todos aquellos que dieron una lucha justa contra la injusticia. Y yo creo que militamos para eso, para transformar el mundo más allá de todo. Yo también aprovecho los 30 segundos de fama para decirles a mis queridas compañeras que soy fan. Más de 30, bueno. Soy fan, las escucho siempre. La repe porque los sábados no estoy, pero los domingos yo escucho la radio. Más en relación a la pregunta, me parece que es muy parecido a lo que dijo Ricky, es entender la realidad para poder cambiarla. Es como ver una realidad y ver que hay cosas que están mal y que es responsabilidad de ciertas personas que están más al poder, pero también es responsabilidad de todos y que todos de alguna manera podemos contribuir y que no hace falta ser un notable académico o tener una cantidad de diplomas o estudios hechos para poder ponerle el cuerpo a las cosas, como creo que es algo que estamos haciendo hoy, que estamos... gente de distintos lugares, de distintas edades, de distintos mundos, por así decirlo, uniéndonos y poniéndole el cuerpo a todo lo que vinimos discutiendo, lo que charlamos el viernes en el primer día de las jornadas, de tener convicción, de tener coraje, de tener solidaridad, de todos esos valores que compartíamos y que compartían también Darío y Maxi y todos los otros compañeros de los que hablaron antes en esta línea de tiempo. Y nos parece que, nada, me parece que no hay mejor forma de reivindicarlos a Darío y Maxi, de como seguir su ejemplo y no solamente decir, bueno, Darío y Maxi están presentes, sino que hacerlos presentes nosotros con nuestros cuerpos, con nuestras ideas, con nuestras voces y nada, la verdad es que estoy por lo menos personalmente muy orgullosa de todo lo que se hizo hoy y felicitarnos a todos por haber estado acá y no mucho más, me parece que es eso, es no quedarse únicamente lo discursivo, sino salir a cambiar las cosas porque podemos y porque creemos que tiene algún tipo de sentido que lo hagamos. Bueno, yo en mi caso le doy gracias a los compañeros por haber venido a la radio abierta y hacerla acá en este lugar donde hoy estamos laburando. La verdad que es muy bueno poder compartir y muy bien, la radio muy buena está. Y en lo particular, digamos, con el tema de la militancia, a mí me tocó vivir un montón de situaciones, digamos, de cerca y nada, y no es fácil, digamos. Y yo creo que cuando uno es consciente de lo que le pasa y de las cosas que pasan en general, digamos, en la sociedad, se da cuenta. Y ahí es cuando uno como pega un salto diciendo, ah, bueno, esto no está bien, no es normal que pasen estas cosas. Entonces ahí es cuando uno dentro de una organización o un colectivo empieza a reflexionar y a laburar y a formarse con todo esto. Y bueno, yo en mi caso fue como así naturalmente que se fue dando, o sea, en una construcción, como que la militancia fue algo que me sorprendió porque nunca había participado en ninguna agrupación ni en nada. Y hoy me toca, bueno, ser parte de una organización con un montón de compañeros y compañeras y un montón de jóvenes que estamos en la misma luchando por un mundo mejor, digamos, ¿no? Y por poder mejorar nuestras vidas, porque la juventud también sea parte de este cambio, de que sea parte de la participación, digamos, de lo que queremos cambiar. Y bueno, y ahí como decía la compañera, con Dorí y Maxi, que nos dejaron un ejemplo muy grosso, y un montón de otros jóvenes más, también nos ha pasado de cerca de que nos han asesinado a nuestros mismos compañeros, como el Patón Jerimono de Rosario. Entonces eso es como que te fortalece, digamos, porque cada vez que vemos la película o que vemos un video o que vemos cosas de nuestros compañeros, te llena de bronca y de rabia y te dan una gana de salir a hacer un montón de cosas. Y eso es lo que nosotros decimos, como que tenemos que organizar la rabia también, digamos, ¿no? Y lo dicen un montón de los compañeros más. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos y claramente queremos que se sumen muchos jóvenes más, porque es muy importante, digamos, que la juventud se organice, porque somos los que el día de mañana vamos a llevar adelante un montón de cosas, digamos, en la sociedad, ¿no? Bueno, no sé. Muy de acuerdo con lo que plantean nuestros compañeros. Y bueno, lo que también surge como Comisión Radio es preguntarles si alguna vez sintieron alguna traba para militar o algo que se los haya impedido en algún momento. Hola. Sí, más que una traba, lo que suele pasar muchas veces es que, no es mi caso puntual, pero el espacio en el que estás, al estar desorganizado o demás, o mismo las trabas que te pueden llegar a imponer alguna autoridad en el espacio en el que te estés desenvolviendo, suele ser contraproducente, pero por eso justamente yo destaco, celebrando justamente esta jornada, el hecho de lo que siempre trasciende el tiempo es la organización. Entonces yo creo que lo más importante que se puede sacar de cualquier militancia es el hecho de que tú, o sea, vos podés caer, esto que comentaba Mara, de, bueno, que, o sea, por qué los mataron y demás, pero lo importante es saber que uno construye algo que puede durar a través del tiempo y que en un futuro nuestros hijos van a poder seguir levantando las mismas banderas que nosotros, van a poder seguir haciendo las mismas luchas que nosotros y de a poco el mundo yo creo que va a ser un lugar más alegre. Bueno, sí, o sea, lo de las trabas es como trabas, frustraciones, son como muchas cosas que vienen acompañadas de militar, por lo menos a mí lo que me pasa dentro de mi colegio es que muchas veces me encuentro con autoridades o con adultos, por así decirlo, que te imponen ciertas cosas porque vos sos el chico y el que aprende y el que escucha y no tenés ningún tipo de voz o no tenés ningún tipo de legitimidad en lo que decís y nada, a mí me parece que está buenísimo que nosotros como jóvenes podemos entender que en realidad somos factores de cambio y que nosotros somos los que vivimos la realidad y que tenemos la posibilidad de transformarla y que tenemos el deber de transformarla también. Que uno cuando se compromete y cuando decide militar también lo hace con pasión y con convicción de que realmente es algo que uno busca y que uno entiende que está haciendo una diferencia porque no es una cosa que, no sé, yo siempre digo que no voy a marchar a las 7 de la mañana o no me levanto un domingo a las 7 de la mañana porque pintó o porque qué bueno que está levantarse temprano, sino porque entiendo que tiene un sentido y sí, o sea, trabas y frustraciones y cosas así también personales o grupales o como quieran decirlo, pero me parece que lo importante es también poder superar esas trabas y que tiene sus frutos y que cuando eso sucede es como algo muy valorable y que es algo que nos fortalece mucho para seguir adelante. Bueno, particularmente no se me ocurre muchas cosas. Me parece que está bueno lo que dijo la compañera, pero lo que sí pienso y se me ocurre, capaz, es como que tampoco encontrar un lugar, digamos, donde militar es como una traba, digamos, para muchas personas, ¿viste? Volviendo a la ¿cómo es que se dice? La línea del tiempo. Varios compañeros históricos en un momento nos contaron que con la época de la dictadura, donde se hizo un desastre con la militancia, y mismo en ese momento no había espacio, digamos, de militancia como para volver a retomar, digamos, eso, ¿no? Por ahí que ellos ya venían de una experiencia. Yo, como es mi primera experiencia así en la organización, no sé, como que nunca lo pensé. Pero bueno, igual en los lugares, estamos hablando de lugares diferentes también, ellos hablan de los secundarios, yo no me organicé nunca en un centro de estudiantes, así que no tendría trabas ahí en ese lugar. Pero bueno, eso es lo único que puedo decir. Está bien. Y ya sin que yo lo preguntara, ya surgió, claramente iba a surgir, los nombres de Darío y Maxi. Y creo que surgen también porque, bueno, estos pibes los consideramos todos los que estamos acá sentados y todos los que están allá sentados como compañeros nuestros. Y bueno, entonces la próxima pregunta que tengo para hacerles es ¿qué sienten cuando escuchan la historia de Darío y Maxi? Aunque ya algunos la sepan de memoria, aunque algunos sea la primera vez que la escuchan, ¿qué sentimientos es los que les surgen cuando vuelven a escucharla? Sí, bueno, yo creo que ante todo siento un escalofrío, un poco de angustia, como comentaba Mara, rabia, pero ante todo es lo que nos da coraje y nos da valor para día a día volver a encarar la militancia, que en realidad eso es lo que nos sostiene, el hecho de saber que realmente en el mundo hay gente que quiere cambiar las cosas y que incluso son capaces de dar sus vidas por esto. Entonces ahí, también en relación con lo que venía a ser la línea del tiempo, voy a compararlo con lo que vendría a ser la dictadura. Esto de pensar que yo creo que muchas veces todos los que militamos en algún momento nos hemos llegado a ver desaparecidos, a imaginar qué hubiese pasado si nos hubiese realmente tocado una situación tan jede y si realmente nos hubiésemos puesto al lado de la mecha del que estamos hoy y si realmente nos hubiésemos dado nuestras vidas para defender nuestros ideales. Y yo creo que frente a esto la mayoría claramente nos respondemos que sí. Pero por eso justamente yo creo que hay que incentivar a que toda la juventud o bueno toda la sociedad se haga realmente responsable y acepte el compromiso que es estar en una sociedad. Yo creo que como jóvenes recibiendo educación, bueno, pública, educación en sí, tenemos un compromiso para con la sociedad, tenemos algo que retribuirle, y nada, hacer hincapié en esto de que realmente los compañeros, o sea, a ver, dan la vida y, digamos, no es algo menor. O sea, cuando realmente las papas queman y es una cuestión de vida o muerte, dicen, en la cancha se ven los pingos, digamos. Hay que estar cuando realmente está todo muy mal. Así que nada, felicitar esa militancia y felicitar a todos los que luchan. Bueno, yo la verdad es que no voy a diferir mucho con lo que acaba de decir Ricky, pero yo siento como dos cosas muy marcadas. Siento por un lado como mucha injusticia y mucha impotencia porque realmente es muy injusto que a una persona por expresar sus derechos, porque al fin y al cabo se estaban manifestando contra algo que creían que estaba mal, las terminen asesinando de la forma en la que lo hicieron. Y es rabia, es eso que decía Mara, de cómo poder transformar la rabia en algo productivo y cómo poder alimentarse de esa rabia y ese sentimiento de qué injusto que es lo que pasa y poder transformarla en algo constructivo y en algo que por ejemplo, este frente no existiría y esta actividad no existiría hoy, lamentablemente, si no hubiese pasado lo que pasó el 26. Y por otro lado también siento como mucha admiración con Darío, con Maxi y con todos los ejemplos de otros militantes que antes estuvimos mencionando. Siento que son personas que no esperaban nada a cambio del resto, que se entregaban completamente y que creían que ellos realmente podían cambiar las cosas. Y es algo muy fuerte, o sea, se expresa muy bien el 26 cuando Darío va y lo ayuda a Maxi y casi que tengo entendido que no lo conocía. Y es como el acto de nobleza más puro y me parece como un ejemplo que todos tenemos muy presente y que está buenísimo que todos sepamos y que la gente se entere de que hay otra forma de hacer las cosas y de que uno deje de pensar tanto en uno mismo, que está muy instalado hoy en día en la sociedad esto del individualismo y de que cada uno se mira a sí mismo y cada uno se cuida de sí mismo y de cómo se puede hacer para construir una sociedad más solidaria y más justa entre todos. Bueno, yo me siento como muy orgullosa cuando hablamos de los compañeros y nada, como que tenemos el honor de llevar el nombre de Darío Santillán y eso es muy fuerte y tiene un peso bastante copado. Vos podés. No, y bueno, y después me da como esto, ya lo dije en un momento, como mucha bronca, es como re feo, re fuerte. Pero a la vez me ha pasado que empecé hace un tiempo a leer el libro que escribió un compañero, Mariano Pacheco, en El Militante que puso el cuerpo. Ni hablar, igual todo lo que dijo la compañera me parece que está buenísimo y el compañero también. el tema que se haya quedado ahí con un compañero que no conocía es un acto muy, muy grande y de mucho valor, de mucho compañerismo. Y empecé a leer el libro de, bueno, de este compañero, y me pasó de que empecé a leerlo y lloraba como una desgraciada de la tristeza que me daba. Y a la vez me reía también de como de cosas que el padre también contaba de él cuando era chico, así que como que había varias emociones juntas ahí, ¿no? Y bueno, y esto, y uy, refleja como muchas cosas, digamos, ¿no? Muchos sentimientos, pero es como un orgullo igual sentir todo lo que... El tema de la admiración también, digamos, ¿no? Todo lo que lleva y refleja en estos compañeros, digamos, ¿no? Bueno. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, en realidad es ya para cerrar lo que fue esta radio abierta. Queríamos nosotras como Comisión Radio quizás decir un poco que la militancia que nosotras elegimos en este momento es la militancia de la radio, de la comunicación. Y ahí ya nos pusieron como un sellito de lo que somos. Y bueno, y transformar todo esto que Mara plantea como bronca, como tristeza, que plantean acá Ricky y Ani, que eso, impotencia, la impotencia hay que transformarla en lucha, ¿es así? Porque es la única forma de cambiar las cosas y yo celebro que se generen estas juntadas de personas para poder en algún momento poder cambiar algo. Yo tengo esperanza y creo que si estamos acá es porque todos tenemos esperanza de que juntos se puede.